porque de eso también se trata. Mañana es una jornada muy importante para el movimiento feminista. Vamos a estar llegando a un aniversario de aquel 8 de agosto en el que tuvo tratamiento el proyecto de ley para la despenalización del aborto, para lograr que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la República Argentina. Una lucha que seguimos dando batalla. Vamos a hablar con una integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, integrante del Foro Pampeano, como es Mirta Fiorucci. Hola Mirta, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia que no duerme la siesta. ¿Viste vos? Ay, qué título más revelador que tiene el programa, me encanta. Bueno. La extraño. Así es, la siesta que no fue. Pero bueno, tratamos de aprovecharla, ¿viste? Sí, muy bien aprovechar. Bien, y en este caso queríamos charlar un ratito con vos, como para que nos vayas invitando, vayas convocando también a la audiencia, a lo que vamos a estar viviendo mañana, 8 de agosto de 2019. Bueno, para rememorar esa vigilia que fue del 8 de agosto del 2018, en el que se dio tratamiento en el Senado, la cantidad de organizaciones que estuvimos presentes en la vigilia, tanto de acá de la Plaza San Martín como en la vigilia de Plaza de Mayo o en el Congreso de la Nación, nos vamos a reunir y vamos a compartir nuestros haceres, nuestros decires y nuestros, digamos, imagen, música, palabra. Tenemos el video del compañero Gabriel González Carreño, que ha armado un video de todo lo que él relevó de encuestas, entrevistas y todo lo que pasó en la plaza en esas oportunidades en que se debatía en el Congreso de la Nación el proyecto. Uh-huh. Así que, como diríamos, como inédito, es el video de Gaby. Uh-huh. Pero después está la palabra de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, bueno, vamos a comenzar a las 17 en la escuela número 1 con las compañeras de bancada, que ya es históricamente desde el 8 de septiembre de 2018, vienen haciendo una intervención con, diríamos, denunciando quiénes fueron los senadores que votaron el aborto clandestino. Uh-huh. Entonces, esa intervención implica venir hasta la Plaza San Martín, dar una vuelta en la Plaza San Martín, después intervendríamos una bandera de las compañeras muralistas, de Moni Arribillaga, que es una bandera muy linda, que la intervenimos ahí, y subimos al Consejo Deliberante, en el que vamos a seguir desarrollando las actividades. Bien. Contémosle a la gente que Bancá es una agrupación que se llama Bancá Intervenciones Callejeras Artísticas, y que muchas veces la gente se las encuentra en la calle porque tal vez anda por ahí paseando, haciendo un trámite, otras cosas, y se encuentra con un grupo de mujeres que sale desde la escuela número 1, que está ahí muy céntrica, a muy poquitas cuadras de la plaza, y que llaman la atención, porque esa es la idea, ¿no? Visibilizar la temática, llamar la atención y recordar quiénes son los responsables, como bien lo decías vos, de que todavía tengamos en nuestro país el aborto clandestino, ¿no? Que eso es en definitiva lo que se ha votado en aquella oportunidad, y que reciben también a las compañeras que quieran sumarse, ¿no? Porque también tienen esa característica de convocar y decir, bueno, quien tenga ganas de acompañarnos, son intervenciones que no hacen falta tampoco una enorme preparación ni tener tampoco una trayectoria artística o teatral. Son algunos pocos elementos y, por lo general, la utilización del silencio, ¿no? Que es tan, pero tan fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Vez están convocando a vestirse de negro también, con el pañuelo verde, ¿no? Como símbolo de la lucha por la despenalización, claro, y la legalización. Bien. Y también, bueno, y junto con ella están las artistas por el derecho a decidir, que también están convocando a vestirse de negro y a intervenir en la red con el pañuelo verde, vestida de negro, y poner tu foto en la red, porque, bueno, no es un día de festejo, es un día de conmemoración, de que vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando por una ley que despenalice y legalice el aborto, y bueno, y ahí nos vamos a encontrar. Bien, bien. Vos decías, no es una jornada para festejar, y hay que hacer esta aclaración porque hay algunos grupos conservadores, retrógrados, religiosos, que conmemoran esta votación con la cual no se logró, como un hecho para ser festejado, ¿no? Exactamente, uh-huh. En contra, ellos lo hacen de acuerdo a sus creencias personales, ¿no? En contra de derechos adquiridos, como por ejemplo las ILE, las interrupciones legales, las interrupciones que son legales en nuestro sistema penal desde 1921, en contra de la educación sexual integral, en contra de la anticoncepción. Entonces, bueno, diríamos, nosotros les decimos antiderechos y creemos que pretenden instalar una fecha y nosotras, bueno, vamos atrás, seguimos trabajando y seguimos activando para que el derecho a decidir sea una realidad para todas y todas las identidades también con capacidad gestante. Claro, acá hay claramente dos movimientos, uno que está peleando por la adquisición de derechos y otro que está peleando por la prohibición de derechos, porque acá nos está obligando a tomar la decisión del aborto. Exacto. Se está peleando para que aquellas personas que sí toman la decisión de hacerlo tengan la posibilidad de hacerlo. Y ellos están negando derechos también, claro. Eso es lo que hay que aclarar, porque hay derechos como el derecho a la educación sexual integral, a poner estas barreras y estos obstáculos para que las mujeres o para que la niñez, nuestra adolescencia, tenga acceso a la información, también es, diríamos, es muy preocupante cómo vienen actuando a todo nivel Latinoamérica, ¿no? Claro, y además con un mensaje mentiroso, porque cuando se les pregunta por la educación sexual integral, muchas de esas voces dicen que están a favor de la educación sexual integral, pero después cuando tienen que hablar, por ejemplo, de las elecciones de nuestros géneros, de nuestras sexualidades y demás, están en contra de eso. Es decir, se sigue enseñando que la homosexualidad es una deformación, es un degeneramiento, es un pecado, que no se puede elegir el sexo, entonces, digamos, y el género, entonces, digamos, no están a favor de la educación sexual integral, sino que muy por el contrario están a favor de la patologización de todo eso, de la culpabilización y nuevamente a favor de la prohibición de derechos que ya estamos contemplados, ¿no? A través de la ley de matrimonio igualitario. La ley de identidad de género. Exactamente. Así, hay muchas leyes que amparan estos derechos y que ellos están en contra. Y diríamos, muchos de estos senadores también votaron, por ejemplo, el senador Marino votó en contra de la ley de identidad de género, votó en contra de la ley de matrimonio igualitario. Diríamos, hay derechos y bueno, digo, no por nada son antiderechos, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando para que esto, para poder revertir esta situación. Bien. Mirta, vos trabajás en contacto con las publicaciones que se hacen en los medios de comunicación de nuestro país respecto de temas que tienen que ver con estas luchas del movimiento feminista. Y quería preguntarte respecto del tratamiento que vos ves en los medios de comunicación sobre esta lucha que llevamos adelante. ¿Qué es lo que percibís a la hora de que estos medios, los hegemónicos o los medios alternativos, comunitarios, cooperativos como Radio Kermés, cómo se hace el tratamiento de todo esto? ¿Qué es lo que ves? Yo veo que a nivel de... Yo no hago análisis, no soy especialista, pido disculpas por mi análisis más no tan fundado, pero bueno, a nivel de medios comunitarios, de medios nacionales así, de populares, una ve que hay una apertura a la ampliación de derechos y hay una, diríamos, difusión de todos nuestros derechos y todo este activismo y toda esta lucha. Asimismo se ve en los medios que tienen una inclinación, diríamos, más de izquierda, ¿no? Ellos, y lo que se está viendo en esta campaña electoral, lo que estoy viendo en esta campaña electoral, que hay mucho silencio en los grandes partidos con respecto a este tema, ¿no? Acá muy poco hemos hablado de qué es lo que la decisión que va a tener de respecto al derecho a decidir que estamos peleando de Martín Verón Garay, por ejemplo. Entonces, no lo hemos escuchado, no lo hemos leído, y hay cuestiones como que se silencian, ¿no? Y eso es, diría, eso se ve también a nivel de diarios de gran tirada nacional. Hay algunos medios que están poniendo estas preguntas a los candidatos y están poniendo y están dando la información de qué candidatos están en favor y qué candidatos están en contra. Pero en general son los medios más populares, más de comunicación como Radio Kermés, de medios alternativos. Y qué sé yo, lo otro, lo que me preocupó mucho, por ejemplo, con la noticia de la adopción de Corrientes, es como la editorial del diario La Nación, que bueno, no nos sorprende, ¿no? Pero es tremendo, tremendo que un diario con un periódico de la tirada y de la prestigio que tiene la Nación, es lamentable. Claro, y esto pasó ahora, esto fue el domingo. Esto fue, fue sábado, fue domingo. Que de hecho la campaña ha salido públicamente a repudiar, ¿no? La violencia simbólica que reproduce el editorial del diario La Nación, hablando de niñas madres, ¿no? Exacto, hablando de niñas madres. Uh-huh. Es muy fuerte, digamos, ver ese impacto que tienen los medios, ¿no? Yo creo que hay, bueno, el medio más conservador que una puede ver así de los públicos es el diario La Nación. Uh-huh. Después, bueno, están los medios religiosos que siempre están trabajando, bueno, en contra o a favor de los grupos antiderechos. Y bueno, y la información, como te decía, de esta campaña electoral es como que la lucha por la bandera del derecho al aborto la ha llevado adelante la izquierda, uh-huh, fundamentalmente. Claro. Y Mirta, de todas maneras, tenemos la sensación, no sé si la compartís, que culturalmente y en la calle esta es una pelea que ya se ha ganado, ¿no? La presencia de pañuelos verdes de la campaña es un símbolo que ahora recorre las calles, anda por las bicicletas, en las mochilas, en las aulas, en las plazas. Totalmente. Y ese es un logro de la militancia, ¿no? Sí, esto a nosotros, el título de la jornada es legalización del aborto, la construcción social de un derecho. Ahí está. Uh-huh. Nos parecía muy significativo poder recuperar eso, de que es una construcción, que hay una despenalización social, que tenemos herramientas para despenalizaciones legales, como las interrupciones legales de los embarazos, que están, uh-huh, disponibles en el sistema público de salud y que deben estar disponibles. Y bueno, y seguimos trabajando en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, hacemos entonces la convocatoria para que mañana a las 5 de la tarde comienza ya la actividad de Bancá, pero si se acercan un ratito antes, tal vez se puedan sumar a esa intervención y que vayamos todas vestidas de negro con los pañuelos verdes visibles, ¿verdad? Exactamente. Y a las 18:30 empezaríamos en el Consejo Deliberante. Bien, un lugar queda como de nuestra ciudadanía, claro, ¿no? Sí. Como ciudadanas, a tomar la palabra. Uh-huh. ¿Qué dice la gente? ¿Qué decimos los grupos, las organizaciones? Exactamente, es un lugar del que hay que apropiarse, que está ubicado, sí, en el primer piso de la municipalidad, o sea, ahí frente a la plaza. Es de fácil acceso. Bien, bueno, Mirta, un abrazo muy grande, ya nos estaremos viendo y gracias por haber compartido con nosotras este ratito en la siesta que nos fue. Gracias a vos. Mirta Fiorucci.